bienvenidos y bienvenidas. Esto es mucho más que rock and roll. Otra semana ofreciéndote lo mejor del rock, del punk y del metal, de toda esa música que nos va llegando desde diferentes puntos geográficos del mundo mundial, principalmente de las Islas Canarias y también de fuera de ellas, por supuesto, de ahí el mundo mundial. Esta semana tenemos a Buenas Noticias, una de las bandas del sello madrileño Lengua Armada, Lenguaje Constructivo, donde estaremos hablando vía telefónica con Alfredo del nuevo trabajo de la banda Hoy No Se Acaba El Mundo. Así que, para ir abriendo boca con Buenas Noticias, Nada Estaba Hecho, incluidos en este disco, y que además es el tema que abre este nuevo trabajo discográfico de la banda. Te dije que nada estaba hecho. Cambiaban las certezas del lugar. El triunfo y el fracaso en este mundo son tiros que nos pegan al azar. Maldije, ¿por qué me duele tanto lo pronto que ahora cierra nuestro bar? Supongo que los años me hacen blando. Son tiros pegan al azar. No sé lo que no sé de la alegría. ¿Será que equivocaron la parada? Le di los besos que eran de otro día a un cuerpo que pasaba. ¿Quién eres? Preguntó la loba al lobo. El lobo respondí sin mucha que todo tiene un precio. Si quieres, yo te enseño a pelear. El verso y el reverso tenebroso. Lo poco que nos quede por cantar. Señoras, nada más. Tendré que hacer el bien y ser el malo. Tendré que hacer de tripas carnaval. No sé lo que no sé de la alegría. ¿Será que equivocaré? El pasado año Parabellum volvía después de un montón de tiempo de silencio. Lo hacía con un disco en directo, además de acompañado de un DVD donde se recogía en imágenes ese disco grabado en directo. Para verlo vuelve nuevamente a la carretera, sigue con su gira La Locura. No sé si recuerdan este tema de esta mítica banda ya llamada Parabellum, y como bien decimos, ahora mismo pues girando, presentando este directo, donde recogen pues un poco los mejores temas o los más conocidos de Parabellum. La Locura. Desde Maldito Records, Surrealismo es el último disco de los de Marras, y que, bueno, el pasado año 2019 volvían a sacar al mercado con una nueva remasterización de este trabajo. Pues yo, ¿qué vamos a decir de esta banda llamada Los de Marras, Encadenados es el tema que vamos a escuchar, pero oiga, que yo creo que cuentan sus temas como casi himnos, si no todos, la gran mayoría de ellos. Nos quedamos escuchando, como decíamos, Encadenados. Encadenado, atado de pies y manos, enganchado al desaliento, respirando por los pelos. Te lo juro, sintiéndome un perro muerto. Encadenado, sumido en el desencanto, esnifando tinteros secos donde antes hubo canciones. Te lo juro, sintiéndome sin huevos. Eslabones invisibles se encadenan realidades que hacen que mis sueños lloren como mierdas en rincones. Eslabones invisibles atenazan mis agallas y mi corazón no llora, está lleno de legañas. Pero sé que volveré a saltar todos los muros, a romper todas las reglas, a vivir porque yo sé que volveré a inventar alternativas, a buscar nuevos caminos, a vivir porque yo soy más de robar que de pedir. Un perro suelto, encadenado, tragando mil penurias, ahogan un mar de dudas donde antes hubo respuestas. Te lo juro, sintiéndome con fuerza. Eslabones invisibles encadenan realidades y al final mis sueños rompen saliendo de sus rincones. Eslabones invisibles sublevando mi esperanza y mi corazón es libre. Se ha quitado las legañas. Tan tonto monta tanto, así se llama el nuevo trabajo discográfico de Manolo Cabezabolo, que por cierto lo tendremos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll, hablándonos de su nuevo trabajo discográfico. Y bueno, como nota curiosa de Manolo Cabezabolo es el lleno absoluto en Zaragoza, en su propia casa, donde igual tampoco es tan fácil llenar por aquello de nunca serás profeta en tu tierra. Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo. Hablamos de su último trabajo discográfico, uno de los temas que incluyen en su disco llamado Pertenencia. We'll be right back.

ropa, tumbó la flor de mi tierra. No, no nace guerra. No, no nace guerra. A quienes también tendremos próximamente mucho más que Rock and Roll hablándonos de su nuevo trabajo discográfico, ese Black TV. Ellos estarán, bueno, él estará, Fernando, a través de el hilo telefónico hablándonos de este último trabajo discográfico de Black TV. Mientras, abriendo boca, mucho más que Rock and Roll en mis manos. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Muy buenas, pues soy Alfredo, de Buenas Noticias, y para la gente mucho más que rock and roll, quiero dedicar De Cuando Me Creía, que es un tema que habla de cuando me creía otras cosas. Esos participios paredados, los he puesto y está puestos a tu cara, al olvido y a la luz de tu marchada, y se han puesto a bailar como electrones, convirtiéndose en manchas y borrones. ¿Para qué quieres alas si no sabes bailar? www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estamos vía telefónica con Alfredo, uno de los miembros de Buenas Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, es que resulta un poco chocante lo de Buenas Noticias y Buenas Tardes así, las dos seguidas, buenas, ¿no? Demasiadas cosas buenas, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Oye, ojalá fuera siempre así todo bueno, ¿no? Hombre, dicen que tú puedes modificar tu mundo, ¿no? Si te crees que todo es bueno, todo es bueno. Pues tampoco hay que drogarse mucho, y a lo mejor para creérselo, pero hay que ser optimista. Sí. Ya con el mundo en que vivimos, ser pesimista ya es una putada ya casi directamente, ¿no? Claro, ya, bueno, el pesimismo te lo meten, venga, entonces tú ahora tienes que contrarrestar algo para que no sea un caminar a un suicidio colectivo, ¿no? Sí, exactamente. Y además, bueno, ya vamos a empezar por el disco, que ya lleva ya un tiempito fuera, y menos mal, porque lo que estamos hablando, el mundo todavía no se ha acabado. Porque vaya título también, hoy no se acaba el mundo, ¿no? Entonces, tenemos tiempo todavía para seguir aquí en este planeta. Tenemos como la segunda partida, ¿no? Insert coin, segunda partida, y es que siempre. Fíjate que eso viene de una canción que dice, buenas noticias, hoy no se acaba el mundo, ¿no? Es como que, pues si tú ves cualquier informativo, es como el caso de suceso, toma, apunta, y oye, para, buenas noticias, hoy no se acaba. Hay que levantarse con esa idea. Que luego se acabará un día, no lo vamos a saber cuando nos toca. No, yo espero no gozármelo. Sí. No, además, encima de eso, dicen, ¿no? Buenas noticias, hoy no se acaba el mundo, suceso, tenemos ahora lo de Japón con el coronavirus, bueno, en China con el coronavirus, y guerras por aquí, guerras por allá. Optimismo, sí, 100%, tío. Optimismo 100%, tío, porque además tú fíjate que hoy día yo he llegado a un punto en el que escuchas las noticias y ahora, pásate por el filtro, ¿me lo creo o no me lo creo? Porque como me cuentan tantas mentiras, ¿hay alguna intención en esto que me cuentan que no puedo comprobar? ¿De quién te puedes fiar? ¿Cuál es tu fuente de noticias? Fíjate, tú te dedicas un poco a esto, ¿no? De periodismo, la información. Qué complicado, ¿verdad? ¿Quiénes son mis referentes? ¿De quién me fío? De mi padre, solamente. Mi padre, que le quiere lo bueno para mí. Sí, a veces tira más bien de igual esa de gente conocida que esté en la zona, a ver si la tienes, ¿no? Y claro, un poco que te sirve de referente de que lo que están contando sea cierto, porque yo recuerdo cuando lo de México también, cuando aquella gripe aviar, creo que fue la de lo de México. Sí. Y gente de México, que tampoco es tanto lo que están contando. Hay algo, pero vamos, aquí mi vida es normal, vámonos. Y por la tele veíamos que poco menos íbamos a morir el planeta en cero como, vamos. El fin del mundo ya, claro, exactamente, la guerra mundial Z. Pero por eso digo que es complicado, fíjate que levantarte con la idea de, bueno, yo sigo viviendo, no se acaba el mundo, vamos a seguir, y ya cuando nos toque nos tocará. O sea que entonces podemos casi decir que Buenas Noticias, el nombre de la banda, viene por eso mismo, ¿no? Por el optimismo y por tener siempre buenas noticias, aunque sean las de uno, las propias de uno. Pues mira, realmente viene por un cartel de oferta de gafas. Lo que pasa es que es verdad que nos pareció muy bueno porque huía un poco de la pose de malote y de una historia ahí un poquito impostada que no nos pegaba mucho, ¿no? Que la vida es mucho más trivial, no somos tan importantes, hay que desmitificarse a uno y a los demás, y me pareció que, oye, ¿por qué en lugar de poner te mato, ¿sabes? No, oye, pues buenas noticias. Al final un nombre, cuando lo interioriza y si alguna vez terminamos estando en la vida de todo el mundo, ni siquiera te paras a pensar que dice buenas noticias, ¿no? Es un nombre, una marca. Uh-huh. Además, sobre todo, si buscas buenas noticias en internet, si pones rock, sí aparecen ustedes, pero si pones buenas noticias, oye, qué mundo más bonito, ¿eh? Porque todos son buenas noticias, todo lo que te sale. Son buenas. Sí. Creo que hay un diario que se llama así, y bueno, hay un montón de cosas evangelistas, la canción de Los Redondos también, o sea que hay cositas, ¿saben? Cositas. Sí, sí. Y si pones rock ya salimos nosotros. Sí, exactamente. Hay que añadirle ahí el rock para que aparezcan las buenas noticias del rock. Del rock, ahí están. Sí. Y bueno, en cuanto a letras, viendo un poco tanto en entrevistas como escuchando el disco, hacen una mezcla entre reivindicar y poesía, o una poesía reivindicativa, igual podríamos denominarlo, hacen un juego ahí entre una cosa y la otra. Sí, a ver, lo básico para nosotros es que realmente hacemos esto porque tenemos que algo que decir, ya sea por inquietud artística personal o por idea. Y claro, no queremos decirla de forma muy obvia, porque también nos gusta un poquito la literatura, nos gusta un poquito dar una vuelta de tuerca a las cosas. Y sí que es verdad, me gusta cómo lo definen, ¿no? Un poquito de poesía reivindicativa o reivindicación a través de la poesía o algo un poquito más elaborado. Es verdad que sí que tenemos cosas que yo creo que hay que decir. Aquí estoy yo, esta es mi postura. Yo esta te la cuento de la forma que me parece más bonita y más personal. Sí, exacto. Sí, a veces no hace falta, como decías antes, el grito o el puñetazo o aquí estoy yo, sino igual lo puedes decir eso de una forma más tranquila, más amable, y igual llegas de la misma manera o incluso hasta mejor, ¿no? Porque te entra de una manera más suave, ¿no? Claro, es verdad que también hay gente a la que no le llegará. Entendemos que hay un público para cada cosa. Hay gente que necesita que le den el puñetazo en la mesa, o hay gente que quiere que solamente le hablen de te doy un beso, hoy te quiero y tal. Hay un momento para cada música, y que la nuestra pues tiene, necesita de un estado de ánimo, un estado de comprensión y de ganas de ahondar un poquito más. Pero bueno, ahí nos movemos, la verdad, que muy muy a gusto, porque somos muy felices de poder expresarnos así, que como realmente nos gustaría que nos contasen las cosas a nosotros. Sí. Y en cuanto a la portada, esa niña que se ve como escupiendo, ¿tiene algún significado? Porque en cuanto al título y la portada, parece. Ya me equivoqué antes diciéndolo de buenas noches, creo que he equivocado otra vez. Supongo que igual tendrán algún tipo de relación que ustedes habrán visto. Yo no sé. Tío, mira, te cuento un poco la idea. Realmente un niño cuando escupe, cuando es chico, y escupe, al principio por lo menos lo que hace es jugar, es ver hasta dónde llega su saliva, es ver qué pasa, ¿no? Y la verdad que a nosotros siempre nos sentimos muy cercanos a esa niñez, ¿no? A esa experimentación. Nosotros en este disco, por ejemplo, hemos cambiado muchas pautas que teníamos de otros discos, y siempre que te mueves de tu zona de confort, que te da un poquito de reparo, también disfrutas mucho. Entonces, con esa niña escupiendo, realmente mostramos la experimentación. Es decir, esto es un juego, para nosotros es un juego, nos lo tomamos así, la vida, el rock and roll, la banda, y un poco la idea de un niño escupiendo a ver a dónde llega su lapo, a ver a dónde llega a salir. Eso es lo que hace esa niña, jugar. Sí, vamos, como un símil de hacer lo que haces por algo, por una pasión, por algo que te guste, y no porque tengas que hacerlo ni por obligación, sino oye, que me gusta, lo hago, y explorar tus límites, explorar tus límites ahí un poquito. Eso es lo que representa también. Exactamente. Bueno, y en cuanto a conciertos por la zona de ustedes, en Málaga, yo te hablo de Canarias, y mira que es difícil a veces salir desde aquí. Ahí igual lo tienen menos complicado, pero ¿cómo es la situación ahora mismo por ahí en cuanto a tocadas? Porque supongo que tocar 20 veces en el mismo sitio tampoco es agradable, porque al final es que no te va a venir, vamos, nadie. Claro, hombre, hay que dosificarse. Tú imagínate, 20 veces en el mismo sitio, como no lo es fácil, al final la gente pues tampoco tiene ese gancho, ¿no? La verdad es que nosotros estamos muy contentos. Tenemos ahora mismo la parte de ahora de invierno, primavera, bastante entretenida. De hecho, tenemos una idea de ver si en verano nos sale bien para irnos a Canarias bien una semanita, porque nos mola muchísimo. Bueno, Bajista es muy surfero, yo he estado muchísimo también por ahí surfeando y viajando, y nos encanta. Entonces queríamos enganchar un par de cosillas que teníamos por allí para irnos una semana. Y aquí pues estuvimos en Sevilla la semana pasada, luego nos vamos a Madrid, nos vamos a Valencia, tenemos Puerto Real, tenemos Badajoz, y hay un poco de todo. Ten en cuenta que una banda consagrada, pues sí, y una banda que no está consagrada, ir de tú de Málaga, que somos nosotros, a Badajoz, pues hay un riesgo, tanto con nosotros como para el sitio, ¿no? Entonces es verdad que tienes que trabajar mucho con los sitios específicos que han conseguido hacer un público de gente que va a ver bandas nuevas. Eso es complicado, porque las bandas de versiones se están comiendo todo, ¿no? Yo no sé si pasa igual allí, me imagino. Sí. Aquí tenemos el mismo problemón. Claro, es que hay que pelearlo, porque yo entiendo que las salas tienen que hacer ese público. Entonces, bueno, ahí estamos jugando unos con otros, cediendo ellos, cediendo nosotros, para darte vueltas por ahí. Pero pues, la verdad que nos va genial, porque tenemos muchísimos bolos y disfrutamos de esto. Es decir, los bolos en sí mismos son una actividad que es para la que estamos en esta historia, ¿sabes? En cogerte la furgoneta, en irte a Sevilla, en tocar, en cenar, en conocer gente y tal. Y lo que tenga que venir, pues vendrá. Pero sí que no es rentable, en absoluto. Sí, solo es rentable la por la parte de la pasión personal, y las ganas y de conocer gente, y la personal. Eso es. Mira, nosotros estamos en un punto donde estamos muy felices, porque no nos cuesta mucho dinero esto. Conseguimos más o menos equilibrar unas cosas con otras, y vamos ahí trampeando. pero es difícil, ¿eh? Es difícil porque, bueno, hace poco hablaban de los premios Odeón, ¿no? Que decían que se habían concentrado todas las artistas que estaban allí entre multinacionales. Y al final hay un monopolio brutal de estas cosas. Sí. Y no estamos dispuestos a escuchar cosas nuevas, no puedo mucho. ¿Y por qué? Porque hemos matado esa curiosidad en el público. Pero el público, si está hecho, también se lo come. No, y además de que estamos, que vivimos ya en la era de la internet, ¿eh? Que no es como antes, que teníamos el acceso a la música un poquito más jodido en cuanto a tiempo. Ahora sí, básicamente, si quieres escuchar cualquier banda, la tienes un... igual a veces la saturación hace que escuche o más de lo mismo o no quieras escuchar nada nuevo, pero encuentro, si tienes esa posibilidad, yo soy de los que prefiero eso, escuchar, siempre tendrás los clásicos ahí, pero las bandas sí, nuevas que van saliendo también hay que darle ese pasito, si no, jamás y nunca van a ser clásicas, vamos. Claro, sí. Pero fíjate, si en lugar de hacernos adictos a vivir una boda cada fin de semana viendo un concierto de versiones, porque al final la gente lo que está viviendo es una especie de boda, volviendo a escuchar las mismas temas y tal, nos hicimos adictos a la sensación del bollo de punta cuando escuchas un tema que dices, oh, Dios, esto me ha movido, o sea, quiero escucharlo por segunda vez, eso es irrepetible, ¿no? Eso es como cuando descubres el sexo, o cuando descubres una comida que te encanta, o conoces a alguien que sientes que hay algo. O sea, eso con las canciones ocurre también. Y en lugar de hacer eso, buscamos pues algo que es un poquito más seguro, que es la boda del fin de semana. Sí, sí, la... Así como veo yo los culpos de versiones un poco. Sí, la comodidad de... La comodidad musical, lo mejor, ¿no? De no investigar, o no descubrir, o no querer... escuchar nada nuevo, sino lo que ya tiene lo vuelve a escuchar hasta la sociedad. Y acabarás ahí pues escuchando más a lo mismo. Ahí andamos nosotros, pues bueno, hay que mostrarse, es verdad que la visibilidad es muy difícil porque por internet también somos muchísimo, porque hay mucho de todo, y porque también el valor que se le está dando al arte y a la música pues cada vez va un poquito más secundario, cuando en realidad se alimenta muchísimas cosas de dentro, ¿no? Entonces, es una pena que no nos enseñemos a descubrir ese alimento de uno, ¿no? Qué bonito es escuchar cosas que dicen este, cómo dice el otro, cómo le da vueltas a esto, cómo le da vueltas a lo demás allá. Que la música no es solamente la fiesta, hay un momento de fiesta y hay un momento de otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Mensaje muy, muy rico. Pero ya te digo, en cuanto a eso, nosotros muy contentos porque tenemos muchos bolos, ¿eh? Estamos intentando meternos un poquito en el mundo festivales, que es lo que ahora también se mueve para conseguir acceder a más gente, pero bueno, otra más que más. Estamos ahí peleando. Porque los festivales son otro mundo también, que no entran las bandas de versiones, pero entran las bandas de toda la vida. Te dije que la arreglaría. que parece que acaban siendo los festivales un más de lo mismo año tras año. Y si no traes a fulanito que ha tocado mil veces, parece que le han dicho, no, es que la banda que toca la mitad no las conozco y la otra mitad, pues no sé, pues igual no me atraen. Pero es que, claro, y más y volvemos a más de lo mismo. Pero claro, porque imagínate que los hay festivales muy pequeñitos donde sí. Tú vayas a ver siete escenarios de bandas distintas a ver qué hacen y vayas con esa actitud, pero no, yo es que tengo que llevar a fulanito de copa que es el que me vende todas las entradas. Bueno, pues no venden menos, pero se convierte en un referente de cosas, de ver cosas distintas. Pero al final es verdad que el público, si no está educado para eso, no va a eso. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Exactamente. Sí, ahí tenemos con quien sacan ustedes el disco, con Lengua Armada, con Nano, que vamos, no para de sacar banda. Yo te digo la verdad, hay montones que ha sacado, digo, joder, tío, pero si... O sea, no han tenido oportunidad de que la gente las conozca mejor o que tengan más difusión. Y mira que el hombre se mueve sacando cosillas, ¿eh? Pero sí, es verdad que son como de esos sellos que son, bueno, digamos, no tan grandes, pero que están haciendo una labor súper importante, ¿no? O sea, dando voz a esas bandas que igual de otra manera no ni siquiera hubiésemos sabido que existían. Claro, tío, pero es que cuenta con que Nano es un enamorado de la música y del arte, de la cultura, ¿no? Eso decía, ¿no? Que antes dirigiendo discográficas había gente que amaba la música y ahora hay gente que ama el dinero. Yes. Por eso se ha concentrado todo en los focos de Miami y tal, y al final es mucho más barato porque pues, haces una campaña mundial que es igual para todos, que al final me mueve el artista por tres continentes. Y lo otro es una labor mucho más local, mucho más rica, de gente que amamos esto. Entonces, sí, son pasiones, ¿cómo te diría? La pasión de uno por hacer con la pasión de otro de editar, aunque también toca, ¿no? Sí, pero y claro, sabes cómo funcionan todos estos de los entresijos discográficos y ahí está. Ya, tío, pero el gran triunfo fue hacer del rock camisetas de Cella. Ahí entonces ya dijeron, esto es un producto al que se le puede sacar un dinero y sacarse, vendérselo a toda la escalera. Número 11 de calle Pascual, ¡boom! Desde la niña de 14 hasta el padre me va a comprar una camiseta de los Clash. Y tú ya has perdido. Ahí perdimos. Pues mira, yo recuerdo cuando mandaba a pedir las camisetas del disco Play, al tercer lavado se te quedaban en un verde... Cutre, verde mohino. Sí. Verde mohino. Y fue, mira que uno flipaba cuando le llegaban las camisas. Ahora te vas a ver, un Sea, una G, un Zara, que si los Maiden, que si Metallica, que si los Glass, que si Ramones. Digo, en serio. Claro, y tú dices, bueno, y esto realmente antes significaba para ti algo. Llevar esa camisa era una actitud, era ya una barbilla, ¿no? Sí. Tú decías, esto es lo que yo mamo. Esto yo, ahora no. No, ya coño, yo tengo alguna en mi casa, pero es que te juro que me da hasta cosilla de ponérmela. Uy, ¿qué te la compraste? En allí, me dijo. No, en un concierto de la banda. Dice, que es una banda. Eso, sí, eso, casualmente, ¿no? Casualmente no. Es una banda. Y es una el gran triunfo de jóvenes, ¿no? De esta gente, ¿no? Sí. Que ha pensado en que puede comercializar algo que era una actitud, que era un intangible. Pero bueno, hay que seguir peleando, ¿no? Nos encanta lo que hacemos y creemos en esto también. Sí, eso yo creo que es lo principal. Además, si vendes más o vendes menos, pues, por lo menos recuperar las inversiones que se hacen, que yo creo que es lo principal, y después ya si van vendiendo beneficios, digo, pues tampoco lo vas a decir que no, evidentemente. Claro, no, claro que no, pero que lo principal es que tú necesites expresarte de esta forma, o sea, que es arte, cultura... Y es riqueza, ¿no? Lo que yo hago, lo que hace el otro, lo que hace el de más allá, es verlo, ¿no? Eso es genial, ¿no? Como vayas con la idea del dinero, es que nada de lo que hagas te satisface. Sí, poderoso caballero don dinero. Al final es el que aparece en todas partes, pero oye, tampoco tiene que ser lo principal ni lo imprescindible, al menos en la música, ¿no? Que va. Yo me sorprendo, mira, venía en la radio escuchando esta mañana temprano y decía... Andalucía va a crecer un 1,7%, ¿no? Y entonces, claro... Te dicen siempre que si no creces, que te mueres. O sea, en las leyes del mercado y de la empresa, te dice que siempre tienes que ir a más, porque si no, es que vas a cerrar, ¿no? Pero eso es una mentira también, que nos han mentido, una que nos han colado, ¿no? O sea, sea una falacia. A lo mejor llegamos a un estatus donde soy feliz, pero nos han dicho que no, que tienes que querer más, que tienes que crecer y si no te estás muriendo. Pues, claro, pero no. Eso es el mercado, lo que te vende la historia esa para que... el reto de la superación económica, que no personal. Exactamente, y la personal se descuida a ti. Sí, y es muy bonito, crear y sentir que han creado para ti y sentirte parte de creaciones, de una tribu y de una cosa. No sé. Sí, porque claro, ya una vez que tú compones, haces la música, la grabas y la pones fuera, al final haces partícipe a un montón de gente de algo que es tuyo, pero que al final el resto de la gente igual lo hace propio, pues porque le gusta más o porque se siente bastante atraído por lo que hace. O sea, que al final pues tienes esa parte también de complicidad con ese público, ¿no? Igual en la parte económica eso es inviable. No se busca lo personal en sentimientos, sino en economía, se acabó. La compra impulsiva, ¿no? Ese concepto, sí. ¿No? Yo que busco es que compre, pero que te quede, me da igual, compra impulsivamente. Y compras tres veces lo mismo, ¿no? Ya el colmo, ¿no? De no darte cuenta que estás comprando tres veces el mismo producto en internet o donde... Ya lo tenía en casa, no me había dado cuenta, joder, entonces es que no, es verdad. Compra impulsiva, ¿no? Qué locura, ¿no? Cuando lo otro socialmente funciona mucho mejor, nos hace mucho más ricos, ¿no? Mucho más felices. Exactamente. Alfredo, yo estaría hablando contigo hasta, vamos, yo creo que podemos estar horas hablando, hasta que se me acaba la batería del móvil que tengo en la oreja ahora, pero en la radio me da que no vamos a disponer de tanto tiempo. Así que si tú quieres añadir alguna cosita, yo qué sé, pues página web, Facebook, donde conseguir copias del disco, si tienes merch, pues todas esas cosillas que al final se dejan para lo último. Deciros que nos podéis seguir, mira, Facebook e Instagram es lo que más movemos. Buenas noticias rock, buenas noticias oficial, de ahí salimos. El merchant está en Tridente, o contactáis con nosotros y también hablamos lo enviamos. En tridente.com tenemos merchant. Y muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos y a la gente que nos escuche un poquito. Sí, está también en YouTube, está en todas las plataformas, basculantes, no basculantes, digitales, de todos lados. Que hay que darle salida, hombre, a la música, sí, escuchar exactamente y abrir las orejas, no solo a lo de siempre, sino a bandas nuevas que también tienen cosas que decir y están diciendo. Sí, hombre, que nos cambia la vida muchas veces, está sí. Bien, que hay que dejarse llevar. Y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti por estar ahí, por aguantarnos este ratito de, yo creo que casi de jazz, más que casi de entrevista. ¿Qué ha sido qué, perdón? Que más que entrevista pareció una charla, vaya. Pero eso es lo bueno, hombre, eso es lo bueno. Sí, de verdad que sí. Pues lo dicho, Alfredo, muchísimas gracias y nada, que tenga... No, espera, que quiera yo seguir recibiendo buenas noticias. Así la acabo mejor. Te las mandamos. Okay. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Pues estas fueron las palabras de Alfredo hablándonos de buenas noticias, sobre su último disco, que bueno, pues como decíamos al principio de programa, de mucho más que rock and roll, llevaba como título Hoy no se acaba el mundo, y por supuesto que el mundo no se acaba porque todavía queda bastante que ver y es sobre todo de escuchar, aunque, oiga, atento al dato, mucho más que rock and roll, también estamos en la televisión a través de Biosfera Televisión y Canal 4 Tenerife, nuestro canal de YouTube, donde semana tras semana vamos también subiendo los diferentes programas televisivos. Pero esto es la radio, la que nos vino a hacer hace ya un montón de años, allá por 1989. Así que nada, que han pasado ya unos cuantos años. Venga, que los dejamos con el último tema de Buenas Noticias, llevo por título Por Fin, y con ellos nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más Que Rock and Roll. Mi gente, sean malos. Venga, nos vemos. Yeah. así.